Muy buenas Linuxeros, bienvenido al episodio 34 de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy estamos en un marco incomparable, el primer maratón Linuxero. Hoy he querido estar con amigos para hablar sobre una época que no viví, pero que siempre está en boca de todos, los inicios de GNU Linux, sus comunidades y filosofía. Con ellos conversaremos sobre los 90 y principio del 2000, antes de que irrumpiera Ubuntu y lo cambiara todo. Paso a presentarles a los contertulios y vamos a ir al que está más allá en las antípodas, Gabriel Viso, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estáis? Pues yo muy bien de escucharte, ¿eh? Gabriel Viso es usuario de GNU Linux desde 1997, un año antes de empezar los estudios de ingeniero en telecomunicación en la Universidad de Vigo, y desde entonces él nos comenta que ha usado Linux en distintas versiones hasta la actualidad. Ahora vive en Sydney, donde trabaja en el departamento de tecnología de un banco y tiene varios podcasts a través de lo que él dice castiga a los oyentes de diferentes maneras. Si os promete regularidad, pues no le hagan mucho caso porque él graba cuando puede y quiere. Nos vimos en el episodio 11, ¿verdad, Gabriel? Sí, totalmente. Vamos a ver, el problema es que ahora mismo tengo la vida bastante patas arriba con la mudanza a Australia, que estoy aquí desde marzo de este mismo año. Y bueno, entre las pruebas de inglés que te piden para poderte quedar, los visados, que si tal, que si tu primer piso, que si te mudas, que si no te mudas, que si te vuelves a mudar, que si te lo piensas otra vez y entonces no te mudas, o sea, tengo muy poquito tiempo. Entonces, la mayoría de mis podcasts y blogs están parados. Solo tengo uno en actividad, que es Australiando, que de lo que hablo es de mi mudanza a Australia. Y bueno, pues luego mi emisora de Anchor, que ahora está como de moda, ¿no? Es la aplicación del verano, y que ahí, pues como es tan fácil como sacar el teléfono del bolsillo y grabar, pues ahí sí que me podéis encontrar. Pues aquí está más que presentado y pasamos a Patricio García, que es licenciado y doctor en informática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y profesor del Departamento de Ingeniería Informática y Sistemas de la Universidad de La Laguna. Actualmente dirige la oficina del software libre de la misma, oficina que es la que tiene el gran pecado de yo estar aquí ahora. Trabaja con entornos Unix y Linux desde principios de los años 90, usándolo en sus clases e investigaciones. Estuvo con nosotros en el episodio 22. Muy buenas, Patricio. Muy buenas, Juan. ¿Qué tal? Encantado de estar por aquí. Pues yo encantado de que te unas, un poquito más fuerte sí creo que deberías hablar para que nos escuchemos bien. Y nada, agradecerte que estés aquí. Sé que, bueno, has tenido hace poco que hacer un viaje y estás de vuelta y no has querido perderte este momento, te lo agradezco mucho. A ti sobre todo, sí, he estado... Lo típico, los profesores universitarios nos tenemos que coger agosto de vacaciones y hay que exprimirlas al máximo, por supuesto. Gracias a ti sobre todo y bueno, espero colaborar con todos ustedes y yo creo que esto está saliendo muy bien por el momento. Vamos a ver. Está saliendo muy bien y estamos disfrutando mucho cada minuto. Y pasamos a Alejandro López, que es director comercial de Slimbook y usuario de Debian en sus inicios. Aunque en aquellos años tenía mucho tirón Red Hat, se dio cuenta de ello dedicándole bastante tiempo. También pasó por distribuciones como Mandrake, SUSE, conociendo escritorios como KDE. Siempre estuvo más cómodo en GNOME hasta la llegada de GNOME 3 y le hizo volver a KDE otra vez. Ha probado muchos entornos de escritorio, XFCE, LXD, Cinnamon, Mate. Aunque actualmente administra servidores y programas, hace años que cacharrea, instalando incluso Puppy Linux en maquinitas y gestores de turnos que solo disponían de 128 megas de disco. Estuviste con nosotros, Alejandro, en el episodio 12 y 29 respectivamente. Tú has hecho doblete. Muy buenas, Alejandro. Buenas, Juan. Un placer estar aquí contigo otra vez. Me escuchas bien, ¿verdad? Te escucho perfectamente. Perfectamente, muy bien. De acuerdo, perfecto. Como te decía, es un placer estar aquí contigo otra vez. Sí que es cierto pues, que soy anterior a Ubuntu, ¿no? Usuario de Linux anterior a Ubuntu. Aunque, bueno, dentro de la parrilla que tenemos aquí de compañeros, hay algunos que empezaron antes y seguro que tienen también muchas anécdotas y experiencias que contarnos. Aquí hay de todo, ¿eh? La verdad es que yo, como desconozco, no he tenido el lujo de vivir ese momento, pues quería hacer un poco, bueno, pues hacer traer, rememorar, ¿no? Y recordar a todo eso. Y terminamos con otro compañero que este no ha pasado por Podcast Linux, y después yo personalmente le voy a tirar de las orejas, pero con mucho cariño, ¿eh? Roberto Ruiz Sánchez es ingeniero informático y actualmente trabaja en una empresa de servicios informáticos. Sus comienzos con Linux fueron en Citius Debian en 1998, y desde entonces no se ha sentido a gusto en otras distribuciones que no tuvieran apt-get. Aparte de en varios ordenadores, ha instalado Linux en el router, en el NAS, en la Raspberry, incluso en la TDT. Actualmente da la lata en varios podcasts. Uno es Tiempo Escaso, que está genial y tienen que seguirlo. Y es compañero mío junto a Gabriel en Droidcast. Muy buenas, Roberto, ¿cómo estás? Buenas. Bueno, un poco acatarrado. Espero que no moleste mucho la voz, pero por lo demás, muy bien. Bien acompañado, sobre todo. Yo estoy encantado de tenerlas a ustedes. La excusa de rodearse de buena gente, compañeros y yo digo hasta amigos, es para que me echen una mano, nos echen una mano y podamos hablar de esa filosofía, esa experiencia que tienen, cómo se movían esas primeras comunidades dentro de GNU Linux, dentro del software libre. Y vamos a empezar por el final. Si bien el título es Los 90, aquellos maravillosos años antes de Ubuntu, sin querer aquí hacer una crítica destructiva a Ubuntu y a Canonical, ni mucho menos, sí me gustaría tirar la primera pregunta y empezar a hablar. ¿Realmente Ubuntu y Canonical lo cambió todo? ¿Fue un momento que dio un golpe de timón a lo que es GNU Linux y el software libre o no? Si nadie se anima, empiezo yo. Por lo menos desde donde yo lo viví, lo que sí que es verdad es que metió paladas de dinero. Este hombre, si no me equivoco, fue el primer turista espacial. Y el hombre tenía dinero de sobra. Yo lo que recuerdo era sobre todo la excentricidad esa de poder pedir los CDs de la distribución gratis y que te llegaran a casa físicamente. O sea, yo tuve varias distribuciones de Ubuntu, por ejemplo. No sé, ¿vosotros? Sí, yo también. Además, yo puedo deciros que mientras todo el mundo pegaba la manzana de Apple en el coche, yo pegaba la pegatina de Canonical y de Ubuntu que venía con la distribución, porque, bueno, pues cuando me fui a vivir a Madrid hubo un momento en el que me mudé a un piso yo solo, ya cuando pasé de compartir piso con mis compañeros, no por culpa de ellos, sino más bien por culpa mía, un saludo desde aquí. Y como no tenía tele ni nada, pues tenía pues un PC donde le metí Ubuntu, y como era súper fácil ponerlo todo a funcionar, la capturadora de tele, la sintonizadora de TDT y demás, digamos que toda mi vida hogareña multimedia y tal estaba en Ubuntu. Y bueno, pues como funcionaba tan bien, pues tenía el mi Seat Ibiza lleno de pegatinas de Ubuntu. Mientras todo el mundo llevaba la pegatina de la manzana, pues yo llevaba pegatinas de Ubuntu. Y sí, o sea, recuerdo recibir en el correo los CDs y comentarle a la gente, no, pues a mí me llegan los CDs de Linux y tal y cual, y no sé qué. Y la gente diciendo, bueno, pero esto cómo es, que es, eso es gratis, ¿de qué vive esta gente, no? O sea que sí. Perfectamente. Lo tengo, además es un recuerdo muy vivido. Yo por mi parte creo que, perdona, que también, o sea, a mí un poco me da la sensación de que en esos momentos, por así decirlo, se pasó un poco dentro de lo que es el entorno GNU Linux, de una situación en la que muy poca gente estaba... entre otras cosas por las dificultades de instalación, los problemas. Recuerdo que en mi departamento éramos dos o tres, y cuando llegó pues Ubuntu, pues supuso la posibilidad un poco de instalar, de las facilidades, el resolver los problemas con driver y demás, supuso que mucha gente acabara entrando y un gran impulso un poco a la comunidad. También un poco creo que hubo un cambio ahí de filosofía, ¿no? El tema de, digamos, ya un enfoque más empresarial y sobre todo esa difusión, ¿no? Que puede ser un poco la entrega de los CDs y en fin, hizo que de alguna manera pues el mundo cambiara un poquito, a pesar de que después, pues bueno, han tenido sus más y sus menos, que ya no nos toca hablar de eso aquí, pero en fin, yo creo que sí, que fue un hito importante en este tema. Sí, de hecho, bueno, mi experiencia también fue la misma. Yo creo que Ubuntu llegó en un momento en el que también la comunidad estaba creciendo. En general, la comunidad de Linux estaba creciendo y dio un golpe encima de la mesa enviando los CDs de manera gratuita. Hasta entonces, los que habíamos tenido algún CD de Linux, simplemente lo habíamos conseguido pues, a través de aquellas revistas de informática que puntualmente incluían alguna distribución, SUSE o Red Hat, ¿no? Y el acceso a las instalaciones pues, requería, bueno, pues, o de una buena conexión a Internet, o bueno, que en 2004 ya Internet no iba tan mal, que es cuando Mark empezó a enviar los CDs, creo que fue en 2004, nos puso mucho más accesibles a todos el probar esa distribución, ¿no? Al final, su objetivo era llegar al mayor número de personas posibles y fue una técnica muy buena. Yo sí viví algunos de esos CDs, la verdad, y me llamaron mucho la atención. Supongo que antes de eso, Alejandro lo acaba de compartir, pues era más complicado, ¿no? Lo que sí me gustaría ahora compartir o que ustedes lo compartieran es cómo eran aquellos primeros movimientos que ustedes recuerdan en GNU/Linux en principio de los 90 y ese 2000, ¿no? Hasta que irrumpió Canonical. Se habla mucho de eso, ¿no? Se habla mucho de que había más gente, bueno, en pro de esa filosofía, igual se ha ido diluyendo por otros intereses. Si alguien quiere compartir alguna experiencia o algún razonamiento o reflexión sobre ello, se lo agradecemos. Bueno, si queréis empiezo yo. Yo empecé, como decía Juan al principio, empecé mi primer contacto con Linux fue en 1997. Yo todavía estaba en el instituto. Lo que pasa que mi hermano estaba empezando ingeniero de telecomunicaciones en la Universidad de Vigo. Y allí, pues, la delegación de alumnos de Teleco, Vigo, ponía a disposición de todos los alumnos me parece que eran... no sé si eran 300 pesetas o 400 pesetas, unos CDs de la Red Hat 5.1. Entonces, recuerdo que teníamos un Pentium 166 MMX, de aquellos que ya eran que hacían 3D nativo y tal, y instalamos Linux con... Bueno, tenía 32 megas de RAM, entonces le dejamos 64 de swap y lo instalamos Linux en 400 megas. La familia estaba nerviosa porque era como, oye, pero esto a ver si se va a meter ahí a pelear con Windows y no sé qué historias. Y bueno, pues ahí empezamos. Yo recuerdo que además era por la misma fecha que se lanzaba la sonda Cassini, que ahora mismo está haciendo las últimas órbitas en Saturno a punto de estrellarse contra la atmósfera y pulverizarse. Y no hice el trabajo de física de Kou en LaTeX con la Red Hat porque... Pues LaTeX tiene una curva de aprendizaje, yo tenía 17 años y no era capaz de llegar a tiempo, ¿no? Pero estuve ahí casi, casi, casi. En mi experiencia, por no enrollarme mucho más, el mundo antes de Canonical no era tan árido, es decir, había distribuciones fantásticas. Yo, de hecho, hasta 2008 me parece que no me atreví con una Ubuntu porque estaba muy cómodo con la Mandriva. O sea, Mandriva antes era Mandrake, Red Hat, Fedora, todas estas. O sea, funcionaban, eran auténticas maravillas. Ya vivíamos la época en la que instalar Linux era una cuestión de entre 10, 20 minutos, siguiente, siguiente, siguiente, y prácticamente no te iba a dar ningún problema. Lo que sí es cierto es que Canonical, y ahí hay que quitarse el sombrero, y de una forma totalmente sincera y humilde, supo darle a la tecla en lo que al marketing se refiere y darse a conocer de una forma muy efectiva. El problema para mí, que siempre ha tenido la comunidad del software libre y la de Linux en particular, es que se vende muy mal, ¿vale? O sea, siempre me ha parecido una comunidad, y yo he sido parte de ella en esa carcasa de cristal, he sido prisionero de esa misma actitud, en el sentido de que es muy orgullosa de lo que consigue, ¿no? Vamos a ver, Linux es un software que bajo cualquier punto de vista es muy, muy profesional, es decir, está a la altura de cualquier circunstancia, en cualquier terreno y en cualquier profesión y en cualquier cosa que le pongamos por delante, pero de alguna forma yo creo que también motivado por esa potencia y esa capacidad de resolver casi cualquier cosa en el terreno del software que tiene por delante, se vende muy mal. Canonical y Ubuntu para mí fue un punto de inflexión, en el sentido de que esa parte de esa comunidad se dio cuenta de que si no se vendía, si no se publicitaba como algo que es su lema, ¿no?, para seres humanos, se iba a perder la oportunidad de que mucha gente accediese a todo ese conjunto de cosas tan buenas que hoy cualquier persona puede disfrutar en su PC de doméstico, en su oficina, en su empresa o en su servidor o donde sea. Bueno, siguiendo yo, os comento mi primera experiencia, por lo menos con Linux. En realidad, yo la primera vez que recuerdo haber oído o leído algo de Linux fue en una PC World de hace muchísimo, en plan una nota de, mira, aquí hay un finlandés loco haciendo un software, un sistema operativo por sí mismo. Luego, en la universidad, en la Facultad de Informática, realmente no os creáis que tampoco yo oía tanta gente hablar de Linux. La primera vez que lo vi fue en la primera vez que nos dieron acceso a Internet. En el aula había un aula de Internet, todavía era una cosa muy rara, y estaba llena de terminales tontos, o sea, terminales de pantalla y teclado, conectados a un servidor y en plan multiusuario. Y como mucho tenías un ordenador aparte con una disquetera donde podías bajarte los adjuntos que te llegaban al correo. Claro, cuando tienes limitaciones, la mente crece y ahí es donde aprendimos mogollón. Aprendimos cómo hacer FTP a través del correo, por ejemplo. Aprendimos cómo ligar por internet a través del Talk y del Finger. No sé si conocéis el Finger. Con el Finger mirábamos los perfiles de los usuarios de la Universidad de Cantabria, y cuando contabas a alguna chica, pues abríamos un Talk y hablábamos con ella. Y era así. Y no sabéis lo que aprendimos de Linux gracias a eso. Y ya por fin, más adelante, conseguí la Citius Debian, que Citius era una empresa española que hacía un reempaquetado de Debian, que eran cuatro CDs de distribución. O sea, en este caso, antes no me acuerdo exactamente quién comentaba el tema de las revistas, yo la primera fue comprada. Y era curioso porque ahora estamos muy acostumbrados a, vale, lo instalo y lo que me falta, apg-target, pum pum, y me la descarga de internet. No, amigo, aquí te lo instalas y dices apt-get no sé qué, vale, muy bien, coge, cambia de CD. Esto está en el CD3, pum pum, venga, a apt-getear del CD. Es lo que había, no había conexión. Eso era una pesadilla. Exacto, pero así empezamos. Luego ya funcionaron, sí, sí, las conexiones. Y lo que comentabais antes yo, por ejemplo, para configurar la tarjeta de televisión en Debian, tardé una semana, literalmente, una semana de estar investigando por todos los lados, de recompilar el kernel para que meter el módulo, porque el módulo, bueno, pues follones. Al final, con Ubuntu no fue necesario ya. Precisamente Ubuntu te daba un poco más esa experiencia más Windows de, vale, me lo detecta todo y me lo está configurando ya todo. Eso es una maravilla en aquel momento, sobre todo para cuando habías tenido la experiencia anterior. Sí, de hecho, bueno, por lo que comentabais antes y tal, Ubuntu se supo vender muy bien, evidentemente, y bueno, antes de Ubuntu nos pegábamos con la comunidad, que no existía prácticamente comunidad en castellano, ¿no? Entonces, los que teníamos un nivel muy malo de inglés, teníamos que intentar deducir qué se decía en los foros en inglés, cómo poder, para poder instalar esto, hacer funcionar aquello, cómo montar un servidor DNS. Y principalmente era buscando en internet, buscando foros y sobre todo MAN, ¿no? La propia ayuda que venía implementada dentro del sistema operativo y bueno, esa era un poco la manera de buscarse la vida. Yo creo que no había existido una comunidad tan activa como existe ahora, ni en inglés ni en español. En español no había prácticamente comunidad. Y lo grande de Linux es la comunidad y menos mal que ahora está ahí, ¿no? Sí, de hecho, o sea, es que además lo que no había antes, que ahora hay, es Stack Overflow y todas las comunidades que hay alrededor, que yo siempre he dicho que si hubiese un premio Nobel o un premio Príncipe de Asturias de Informática, se lo tendría que llevar Stack Overflow porque, bueno, nos ha salvado de más de dos y de más de tres fuegos. Yo lo que sí os quería plantear aquí, a ver si pensáis lo mismo, que ya desde tiempos de cuando empezaba Canonical, incluso un poquito antes, yo recuerdo que había una diferencia muy clara entre ese reconocimiento del hardware, digamos, de una forma sencilla, muy a la Windows, ¿no? Había una diferencia muy clara si estabas en un ordenador de sobremesa, que en el que el hardware, pues, más o menos todo el mundo podía montarse un PC que tuviera una Sun Blaster y que tuviera unos componentes, entre comillas, entre muchas comillas, ¿vale? Pero que tuviera unos componentes medianamente estándares. Pero cuando ya te metías a, bueno, me he comprado este portátil de oferta porque soy estudiante, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual, no sé qué, le quiero meter Linux. Y entonces ahí empezaban las verdaderas odiseas de compilaciones, de no tengo internet, me tengo que ir a la universidad, a la sala de ordenadores, bajarme 16 disquetes con el código fuente del módulo este, meterlo ahí disquete a disquete, luego compilar, luego que me falta una dependencia, me vuelvo en autobús a la universidad, me vuelvo a bajar 27 disquetes, vuelvo a compilar y una historia así. Y yo para mí, había bastante diferencia de intentarlo en un sobremesa a un portátil. ¿Qué os parece a vosotros? Yo creo que ahí mucho problema era, por ejemplo, los WinModems eran un dolor de cabeza terrible, porque ahí muchos de los modems no tenían la circuitería completa y básicamente pues se apoyaban en drivers. ¿Y qué más? Sí, el tema de los portátiles es curioso porque ahora parece que es al revés. Ahora los portátiles son más estándar y es más fácil cómo configurarlos y el problema los tienes en los sobremesa. De hecho, tanto Fedora como Ubuntu tenían unos paquetes, no recuerdo exactamente el nombre de los paquetes, pero bueno, la descripción de los paquetes era herramientas para el funcionamiento de la mayoría de ordenadores portátiles, ¿no? Que ya integraban una serie de drivers. Que la versión de escritorio de Ubuntu o de Red Hat, perdón, en aquella época no estaba Fedora, no llevaban por defecto. Entonces sí que es cierto que las distribuciones de Linux trabajaban mucho más sobre el escritorio y por defecto no venían instalados paquetes para que en los portátiles pues te funcionase los botones multimedia, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas de las opciones que llevan los portátiles. Aunque ahora es totalmente al revés, ¿no? Está todo totalmente integrado y ya no existe distribución que no esté probada y testeada de sobra en ordenadores portátiles. De todas formas, por contar un poco mi experiencia también, yo en realidad creo que soy un poquito más viejo que los que estamos por aquí. Y bueno, cuando estudié todavía no existía Linux, lo que sí existía era un precursor que era el Minix, ¿no? Que básicamente que instaló, que inspiró a Linus Torvalds, ¿no? Y recuerdo que la idea de ese Minix se me quedó prendida, ¿no? En la universidad, en que era un sistema operativo, ¿no? Libre ahora actualmente y en que tú veías las fuentes y demás. y cuando salió un poco las primeras distribuciones, que empezaba, en realidad yo empecé un poco con el Slackware, ¿no? Una primera distribución poco antes de Ubuntu, me descargaba los disquetes y empezaba a instalarlo y yo no sé, a pesar de las dificultades esas, de los drivers, sobre todo, bueno, a mí por lo menos me dieron muchos problemas los drivers gráficos. Lo que sí es verdad es que, bueno, la satisfacción que tenías de tener una máquina que de otra forma, una máquina ejecutando un sistema operativo similar a Unix, que de otra forma pues era impensable porque las compañías que habían en esos días, pues las máquinas de Unix las vendían a precios insondables, ¿no? Recuerdo yo, por ejemplo, Sun Microsystems, ¿no? Con su SunOS y después Solaris. Pues bueno, nos hacía, y habértela montado por ti mismo, haberte, quieras o no, currado un poco el driver y acabar de hacerlo funcional, o bien en un sobremesa o en un portátil, pues bueno, yo creo que acababa siendo verdaderos promotores un poco de todo esto y en realidad que, bueno, la comunidad española sí era muy corta, pero yo, claro, tuve la ventaja de empezar un poco a moverme en un departamento de informática. Entré ya, esto fue ya cuando entré a trabajar en la Universidad de La Laguna y en fin, el boca a boca y no era una comunidad a través de internet, pero sí se creaba un buen ambiente, cada uno nos apoyamos en ir a instalarle al otro y las novedades y la verdad que yo creo que, bueno, es una época que ahora, pues claro, llega un momento que te acabas cansando, pero es una época de investigación, por así decirlo, y de ir viendo esos avances que se producían, ¿no? Y cómo iba cambiando el tema y la facilidad, ¿no? De cuando pasaba de los disquetes a 5 y cuarto a CD. Mira, ahora se puede instalar desde CD a, bueno, hasta hoy en día, que lo puede instalar casi desde la red directamente, pues ha sido increíble, ¿no? Sí, de todas formas, hablando de la comunidad de aquellos tiempos, yo hablaría, por ejemplo, de Hispalinux. Recuerdo que hacían un gran trabajo, incluso llegué a estar en una de las reuniones de Hispalinux, en la que había un auditorio lleno de gente, y vino a dar una charla el creador de PHP y tal, o sea, y esta gente hacía mucho por, si no me acuerdo, traducir páginas del MAN, etcétera, o sea. Sí, era complicado encontrar la comunidad, pero la comunidad que había era muy activa. Sí, a mí me gustaría incidir en ese aporte que has hecho, porque yo me acuerdo que antes, o yo por lo menos viví no sé si decir final, pero antes había muchas install party, había muchas reuniones, la gente se veía las caras, se reunían en lugares y hacían muchas cosas. Eso da la sensación, por lo menos desde mi punto de vista, que no está tan fortalecido como al principio, donde ya pues a través de las conexiones podemos, por ejemplo, tener este evento, hacerlo de forma digital, cada uno desde su casa. Yo creo que eso en un principio sí aunaba mucho y daba mucha fuerza a lo que era la filosofía del software libre. ¿Alguna experiencia que haya tenido alguno en ese sentido? ¿Le gustaba ese momento en el que se quedaba y se iba a un local para hablar y un poco también cacharrear sobre el software libre y GNU Linux? A ver, yo os puedo comentar en la experiencia que tuve en la Euskal Party, por ejemplo, que bueno, antes se llamaba Euskal Party, ahora Euskal Encounter. Supongo que os sonarán estos encuentros que ahora son muy, muy de gamers, antes eran más de Demoscene, y por ejemplo, en la Euskal, hay una comunidad de Linux muy importante y antes muchísimo más. Yo, por ejemplo, ahí es de los primeros recuerdos también que tengo de Linux, y recuerdo, por ejemplo, de una persona. Que bueno, tenían que hacer algo en un ordenador, tenía ese ordenador instalado en Linux, estuvo tocando pa pa pa pa pa, reinicia y tal, y me dice, fíjate, he cambiado la IP y no he tenido que reiniciar. Esto es gracias a Linux, no como Windows. Bueno, esa era la típica conversación, ¿no? De fíjate, yo puedo hacer esto en Linux y tal, y en Windows tendría que hacer no sé qué historias, sacrificar una cabra y 24 pollos y tal, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, yo recuerdo que antes, pues que, a ver, yo por ejemplo, cuando todo esto empezaba, de hecho, yo me fui de Vigo en 2004 y en casa de mis padres todavía había módem de 56K, ¿no? O sea, entonces, claro, pues tú querías estar en un sitio, bajarte los instalables, hacerlo todo allí, no sé qué, no sé cuántos, estar con gente, bajarte cualquier cosa que pudieras necesitar para hacer funcionar algún trozo de tu ordenador, algún hardware, y necesitabas pues estar en una red local, ¿no? Entonces eran tiempos de que o te ibas a una party, tipo la Campus Party de Valencia o una que había en Galicia, que no me acuerdo cómo, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahora se hacía en Santiago y, bueno, muchos de mis amigos iban por allí y tal, o directamente pues te subías el portátil al laboratorio del proyecto de fin de carrera o a la sala de ordenadores de la universidad, porque si no, no había manera, o sea, desde casa no había manera, ¿no? Entonces, bueno, pues allí podías entrar en contacto con muchísimos usuarios y sí, o sea, había la esquina de los gamers que estaban pues con el Quake 3 a todo trapo, o incluso con el Unreal o el Quake 2, porque más o menos era la época, y luego estaba la época de, o sea, la otra esquina, digamos, que eran los intercambios de ficheros y las install party de Linux que estaban por allí, que, bueno, pues siempre llegaba alguien el lunes siguiente a clase y te decía, no, porque estuve en la party, me instalé no sé qué con el KDE y tal, no sé cuánto, y tú decías, KDE, pero si yo eso no lo he visto, porque claro, como en el CD de la revista lo que venía era otro entorno de ventanas tipo Window Maker o XFCE o a saber qué cosas, pues decías tú, bueno, pues a ver, cuéntanos y tal, ¿no? Pero sí, o sea, es que, o sea, eso muchas veces nos reímos de, ¿no? De decir, bueno, pues nos vamos a poner aquí en abuelo cebolleta y tal, pero es que, claro, en aquella época ya solo tener una conexión con una velocidad decente que te permitiera bajarte los paquetes para instalar por directamente de internet, ¿no? Sin irte al ciber, grabar el CD, irte a tu casa, intentar instalarlo, que te faltaran dependencias, volver al ciber o volver a la universidad y tal, ya era una cosa como decir, oye, esto es un lujo, ¿no? Entonces, sí, o sea, es que totalmente diferente a lo que podíamos vivir a lo mejor 5 o 7 años después. Pero yo entiendo que habría cosas que, bueno, unas dificultades, evidentemente la evolución tecnológica ha facilitado muchas cosas, pero sin caer en la nostalgia, había otras buenas de ese tiempo, ¿no? De compartir más o no, no lo sé. Bueno, sí, yo, por mi experiencia también, bueno, en parte es un poco diferente en el sentido de que ha sido vista más desde la universidad, en donde ya teníamos unas buenas conexiones, por así decirlo, casi desde los inicios. Pero, por ejemplo, otro aspecto importante un poco en esa comunidad, yo creo que son los grupos de usuarios, ¿no? Yo recuerdo aquí existía, o incluso siguen existiendo, el GULIC, Grupo de Usuarios de Linux de Canarias y demás, y que cuando esos chicos, que eran, bueno, gente muy joven, o por lo menos más joven que yo en ese momento, entraron en la universidad con los medios un poco que propiciamos de la universidad, pues, bueno, recuerdo empezar a organizar alrededor de los estudios de ingeniería informática y demás, lo que son las partes de instalación y demás. Sí. Sí, se ha caído, no pasa nada, esto es un directo. Yo no sé si alguno estuvo en una install party. Y yo por lo menos la primera vez que tuve contacto fue en una install party y me llamó mucho la atención, a mí me enamoró y yo veía unas ganas por lo menos de concienciar. Ya es muy complicado, por lo menos a mí no me llega mucha información de install party y eso que siempre estoy muy ojo avisor a todas las noticias que pasen por mi localidad o por mi comunidad geográfica más cercana. Yo creo que eso se ha perdido un poco, ¿no? Pero es que yo creo, por ejemplo, que antes, claro, para instalar Linux era un dolor, que costaba mucho. De hecho, me ha venido ahora, de esas cosas, sabes que la mente cierra las cosas malas. Me acabo de acordar de lo que costaba configurar el módem. Ahora conectas un cable de red y funciona. No. Configurar el módem para que se conectara, tal, 56 kilobytes. Bueno, El caso es, antes era un dolor instalar. Y entonces por eso las Install Parties estaban muy bien, porque gente que ya sabía te ayudaba a instalarlo. Yo no tuve oportunidad de ir a ninguna. Pero, por ejemplo, hizo mucho bien los Live CD. En el momento en que aparecieron los Live CD, tú puedes probar una distribución sin siquiera instalarla. O sea, no Pix y compañía. Eso fue ver la luz. Es una maravilla. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y, de hecho, creo que la verdadera revolución en el mundillo vino más, desde mi punto de vista, vino más desde Nopix que desde Ubuntu, porque era como decir, no, es que esto, ojo, que es gratis. O sea, no tienes ni que redimensionar una partición, ni que historias, ni que Lilo, ni que Group, ni que nada de eso. O sea, tú pones el CD, te funciona todo, pues ya sabes que una distribución que sea parecida, tipo este sabor, ¿no?, de lo que sea, pues te va a funcionar con el hardware que seas. Y esto, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Roberto que, o sea, en aquella época, o sea, es que tú en casa no tenías un modem, o sea, no tenías un router, no tenías un hub en el que pudieras decir, no, yo es que en mi ordenador uso el cable de red. No, lo que tenías era que enchufar el modem a la línea telefónica y hacer funcionar el modem en Linux era otra historia. O sea, ahí ya sí que de las pocas, o sea, lo que a ciencia cierta ibas a tener que intentar compilar, que bajarte las cabeceras del kernel, el código, no sé qué, no sé cuánto era, para hacer funcionar el maldito modem, porque si no, es que, o sea, no iba a haber manera. Y, o sea, sí, te podías instalar Linux, pero claro, ibas a estar totalmente incomunicado y cualquier actualización, cualquier parche, cualquier cosa que te hiciera falta descargarte para hacer funcionar aquella tarjeta gráfica o aquella tarjeta de sonido un poquito exótica, pues ya vas a tener que empezar en la gincana del bonobús para irte a la universidad con los disquetes y decir, bueno, pues esto es este número, este modelo, y a ver si encuentro el módulo por ahí. Hola. Sí, Alejandro, dime. Sí, bueno, nada. Yo creo que sí, que Nopix estuvo muy bien, sobre todo también cuando integró Compiz y el famoso cubo, ¿no? En el que, o con el que asombrabas a amigos y familiares y decías, mira, Linux hace mil cosas más estéticas que Windows o que Macintosh. Y bueno, vendías un poco más, ¿no? Esta Linux, ¿no? Las distribuciones. Mis inicios en Linux no fueron install parties, como estabais comentando antes. De hecho, mis estudios se basaban en Microsoft y uno de los profesores, que sabía que yo por mi cuenta me había pegado con algo de Linux, me dijo, oye, hay una empresa que quiere un servidor web y tal, y les he dicho que con Linux no tienen que pagar la licencia. Ves a verlos y a ver qué puedes hacer. Y entonces fui a la empresa esta, me dijeron, busca una distribución con la que montar un servidor web. Y bueno, no había estudiado nada relativo a cómo montar un servidor web con Linux, cómo trabajan las DNS con Linux ni nada. Y bueno, yo me pegué con aquello y a base, pues, sobre todo eso, de buscar documentación y documentación en inglés, porque en castellano aparecía poca, y no eran install parties, ¿no? Es cierto que en Valencia, unos años después, surgió la Campus Party, que se fue transformando con el tiempo también hacia un evento más gamer. Pero bueno, todo este tipo de Campus Party que con entrada de pago, etcétera, pues no promovían tanto, quizá, ¿no? El la comunidad y bueno, sobre todo si no tuvimos la suerte, o si algunos como yo no tuvimos la suerte de estudiar en universidades que se apoyase el software libre, pues no tuvimos un círculo, sino simplemente un modem de 56K para buscar información a través de la red. A ver, pero algo bueno tendría que tener los 90, ¿no? O sea, todos decimos que sí, que hemos cambiado, qué tal, pero ¿qué recuerdo positivo recuerdan de aquellos años? Algo que se le haya quedado grabado que digan, bueno, valía la pena estar en aquellos momentos, en aquel lugar y compartir el software libre de esa forma. No sé. No, claro no que sé sí. Si es, un segundo, Gaby, te dejo rápido. No sé si es un recuerdo positivo, pero sí que una cosa que había en los 90 era un montón de revistas. O sea, empezaron a aparecer, sobre todo a finales de los 90, principios de 2000, un montón de revistas de Linux, Linux Total, Linux no sé qué, con distribuciones, con tips, con ejemplos. Y de ahí sacábamos muchas de nuestras distribuciones en aquellos momentos en que costaba descargarlas. Y sí que, bueno, pues eso, o sea, sí que estaba más presente en los kioscos, eso es verdad. Sí, no, yo lo que iba a decir es que, o sea, yo he sacado de los 90 muchísimas cosas súper, súper positivas. Yo, vamos, había empezado en el 96 con Windows 95, o sea, yo llegué tarde, digamos, a la informática de PC. Pero a mí Linux en aquella época me dejó muchísimos sabores distintos. O sea, me abrió la cabeza a cosas que no eran el convenio mayoritario, ¿no? Digamos, o sea, tenías Windows 95 por un lado y MS-DOS, que estaba muy bien, todo funcionaba, estaba guay, podías jugar, el Doom, no sé qué. Pero luego también descubrías cosas como Window Maker, como Next Step. O sea, yo he utilizado en el día a día un clónico del interfaz gráfico de las estaciones Next, de esa empresa en la que trabajaba Steve Jobs antes de volver a Apple, antes de que Apple fuera lo que es hoy con Mac OS X, ¿no? Teníamos, pues, en la torre, en la escuela de Telecom Vigo, cuando yo estudiaba, tenía dos torres, era como la peli esta del Señor de los Anillos de las dos torres, ¿no? Estaba la torre A, que era la de señal, y la torre B, que era la de telemática. Entonces, en la torre A era de Debian. Entonces, te ibas al laboratorio de señales y sistemas digitales y tal, a hacer tus muestreos y tus transformadas de Fourier, y ejecutabas pues una Debian, la usabas con Window Maker, que era una experiencia de usuario muy, para mí, aquello era muy distinto a todo lo que había visto hasta el momento. Luego te ibas al laboratorio de telemática a hacer pues tus prácticas de protocolos tipo TCP/IP y demás, usabas una Red Hat, era algo parecido pero distinto a la vez, ¿no? Entonces usabas además un entorno de ventanas que era completamente diferente, y eso te abría la mente. O sea, empezabas a ver que todo era un convenio, ¿no? Que no tenías que seguir unos determinados convenios para ser lo que estaba bien o lo que estaba mal. Y digo lo que estaba bien o lo que estaba mal porque mucha gente que vivía, ¿no? Y toda su actividad giraba pues en torno, por ejemplo, a Windows, pues le hablabas de Linux, le hablabas de esos entornos de ventanas diferentes y tal, y te miraban como diciendo, pero este, ¿qué dice, no? ¿Qué me va a meter en el ordenador? ¿Qué va a ser raro? ¿Qué me va aquí a tambalear la experiencia de usuario? No sé qué, no sé cuánto. O sea, me quedo con la... con esa apertura a cosas diferentes, esas formas de pensar distintas que te dejaban ver esas distribuciones que muchas veces venían en las revistas y que, bueno, pues a lo mejor no tenías la libertad que a lo mejor otros compañeros de la escuela, ¿no? Que tenían un ordenador en casa para ellos solos, pero que tú yendo de una sala de ordenadores a otra ibas viendo cosas diferentes. Y que, bueno, pues a lo mejor aunque no lo pudieras tener en casa todo eso, pues te iba cambiando la forma de ver qué es lo que podías hacer con un ordenador, y esa división tan fundamental que todos tenemos que tenemos más que asumida, que es la división entre que tú te puedas comprar un Mac o un PC, pero otra cosa es el sistema operativo que le metas y cómo lo uses al final, ¿no? Y eso es una riqueza muy grande. A mí, desde luego, me cambió la forma de ver la informática de usuario totalmente. A mí, por mi parte, yo creo que, bueno, parte estoy de acuerdo, ¿no? La apertura esa de mente que supone el no cerrarte a un monosistema, ¿no? Que era Windows, y la posibilidad de ver y trabajar con distintos entornos gráficos incluso. Pero bueno, nosotros también en ingeniería informática había otra cosa, era que era un poco las capacidades para desarrollar programas, ¿no? Linux te permitía, por así decirlo, trabajar en memoria completa, no eran las limitaciones en los inicios, ¿no? De los 640K, y después también es que había un montón de, claro, en aquellos entonces había un montón de herramientas, compiladores, que de otra forma conseguirlo suponía, pues bueno, bien licencias prohibitivas y demás, o estar tirando de pirateo para instalarlos en estos entornos, pero bueno, con Linux, entre los computadores de desarrollo, las librerías que había y demás, a la gente que, bueno, necesitamos un poco programar ciertas cosas o preparar ciertas prácticas para alumnos y demás, pues nos facilitó bastante, la verdad, que la tarea, ¿no? Y hoy en día sigue facilitando, ¿no? Ese es otro aspecto que yo también quería destacar, ¿no? Sí, bueno, y unos años después, cuando surgió Ubuntu, una de las cosas, desde mi punto de vista, más grandes que ha hecho ha sido lanzar Launchpad, porque cambió la manera, ¿no?, en la que instalábamos el software. Dejamos de tener que pegarnos para compilar cosas porque, bueno, existían repositorios, pero eran repositorios de terceros, de un fulano que estaba en Rusia, que no sabías tampoco muy bien cómo tenía el código y tal. Entonces te bajabas para compilarlo tú. Aquello era muy diferente, ¿no?, de ahora, con sudo add apt-get-repository, te añades el repositorio, un repositorio de Launchpad, de una aplicación fantástica que ha desarrollado, no sé, Lorenzo de Atareado, por ejemplo, y Launchpad le está brindando a él, pues, una herramienta con la que él puede subir la aplicación, Launchpad la compila, mira que realmente ha especificado bien las dependencias, que realmente va a funcionar en esa distribución, y después el usuario la va a poder instalar fácilmente sin ningún tipo de problema. Eso, la verdad, es que es fantástico, ¿no? Yo, si me dejáis una última cosita, siempre recuerdo, creo que lo he comentado alguna vez, estar con un compañero de clase explicándole lo que era Linux y que me dijera, pero con eso no, nadie va a hacer dinero, eso en 5 años ha desaparecido. Y bueno, ya veis, no se hace dinero con Linux, ¿no? Alejandro, Boña. Bueno, desde la parte empresarial, bueno, nosotros no estamos aquí para hacernos ricos, estamos aquí para pagar las nóminas y las hipotecas, y con eso no nos conformamos, ¿no? Supongo que igual a lo mejor otras empresas más grandes, como Red Hat o OpenSUSE, deberían responder un poco más si con Linux se hace o no se hace dinero. Pero bueno. El tema es que Linux es algo serio. Sí, sí, vamos, por supuestísimo. Y es muy importante que se lo tomen en serio, muy muy importante que muchas empresas se lo tomen muy muy en serio. A mí no me gustaría seguir expandiéndonos un poco de nuestro tiempo porque vienen otros directos. Sí, es verdad que tenemos que ahora hacer algunos sorteos y hacer, bueno, algunas indicaciones. Yo no tendré tiempo y palabras para agradecerles a los cuatro el poder estar aquí. Roberto, Alejandro, Gabriel, Patricio, para mí ha sido un enorme placer. Nos quedamos, bueno, con ese sabor de boca de, bueno, faltaría un poquito más de tiempo. Igual lo recogeremos en otro podcast Linux, si les parece. Esperamos no haber quedado muy de abuelo cebolletas en ese sentido. Y bueno, este es un poco el reconocimiento que desde Podcast Linux queremos hacerle a esas primeras comunidades que, como bien han comentado aquí, se ha avanzado y evolucionado mucho, que tenemos un sistema operativo bastante robusto, así se reseña en casi la totalidad de servidores, y que ese 2,5 o 3% de lo que son ordenadores de escritorio personales, pues vamos poco a poco avanzando. Y nada, gracias a mis cuatro amigos, puedo decir ya perfectamente, es un placer escucharle. Yo muy atento a aprender mucho, a conocer ese pasado para caminar bien en el presente y dirigirnos todos bien hacia el futuro. Y nada, muchísimas gracias a los cuatro. Bueno, para mí un placer, ya sabes que siempre es un placer. A mí, vamos, poco hace falta para que yo enchufe el micrófono y me ponga a hablar de lo que me pidáis. Y nada, el tema del abuelo Cebolleta lo llevo con mucho orgullo porque cumplir años no puede ser gratis. Así que pues no os toca otra cosa que escucharnos a los mayores hablar aquí de nuestras miserias de cuando éramos pequeños y íbamos a la universidad con disquetes y con modems ahí de 33K. Pues es lo que toca. Han pasado 20 años, ojalá hubieran pasado menos y fuéramos todos más jóvenes, pero mira, por lo menos podemos contar aquí nuestras miserias y nuestros trapos sucios y cómo reptábamos por los kilobits por segundo en aquellos tiempos. Cierto. Pues bueno, ¿alguien quiere comentar alguna cosa más para despedirse? No, yo simplemente darte las gracias y nada, a seguir ahora escuchando el resto de temas que seguro que van a estar muy interesantes. Patricio, en una semana te doy la vara en 1.0, tranquilo. Una preguntita, Juan. ¿Estás controlando toda esta emisión a través de un dispositivo? Evidentemente, si no, no podría emitir. Necesito hardware. Exacto. ¿Un ordenador? ¿Y cuál es? Pues como bien sabe, es el Slimbook One, que es un mini ordenador que lo tengo aquí y que lo está haciendo todo perfectamente. Me enamoré de él, lo sabes, y aquí se quedó en Canarias. Perfecto, el modelo i5, ¿no? El i5 con 8 GB, sí. Va perfecto. Para todo lo que le tires. Pues va perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Roberto, muchas gracias. Muchas gracias. Roberto, gracias. Y gracias a Juan, que se está pegando un curro hoy. Venga, a ver qué tal acabas el día. Exacto. Un aplauso para Juan. Un aplauso. Muchas gracias. Aplauso a ustedes y a cada uno de los oyentes. Vamos a pasar ya a ellos. Me despido de la sala. Hasta luego, chicos.